Escucha, siéntelo. Está en el aire. Está en el aire. Está sonando, está sonando. Hay quien no lo ve claro, pero que el barrio se llene de colores bueno. Sí, mira, escucha. Dicen que todo está cambiando y que va peor. Y eso no es cierto porque el barrio muestra otro color. Dicen que hay mucho paro, muchos palos, mucho malhechor. Pero en la calle calor, movimiento y valor. Yo no veo la exclusión de la que hablan. Si los vecinos no marginan, sino que se apoyan. Yo no veo la pobreza en las personas. Que no tendrán dinero, pero sí capital humano. Cuando no tienen mucho y aún así comparten con quien tiene menos. A quien ayuda en problemas ajenos. A quien participa y flipa haciendo posible este cambio. No dejes que tachen tu barrio de suburbio. Al contrario, que lo subrayen en el mapa. Que lo marquen como si fuera un tesoro con un aspa. Que repartan los recursos y remuevan el rechazo. Que reduzcan los recelos y respalden nuestros lazos. Pues no somos desiguales, nos hacen desiguales. Así que si ves a alguien distinto, pues intégrale. Que multen y muten a quien no acepte un mundo multicultural. Que no te puten por la segregación racial. La mejor red social en el parque o el bar. Empobrecer no, mejor empoderar. Porque algo está cambiando y se siente en el ambiente. La única frontera por abrir está en tu mente. Y tú lo sabes, tú lo sientes, hay señales en el aire, de todos los colores, y ya ha comenzado el baile. Que si no nos quieren ver, nos van a oír. Dice, ok, todos juntos, esto continúa, dice. Dicen que todo está cambiando y que va peor. Y eso no es cierto porque el barrio mostró otro color. Dicen que nada es claro, todo es caro y no hay confort. Pero en la calle hay favor, furor por un clamor. Y es que no veo familias desestructuradas. ¿Qué estructuras tienen? Aunque no estén socialmente aceptadas. No veo gente incomunicada. Otra cosa es que la jerga en que nos hablan sea la equivocada. Es la comunidad quien de verdad conoce sus problemas. No el experto que carece de experiencia sobre el tema. Que mientras unos estudian para un examen, otros la manera de llenar a fin de mes su abdomen. Es un misterio que vean solo miseria. Donde la misión es centrar la visión hacia la periferia. Tu indiferencia es una interferencia en tu cabeza. Y cerrarte en banda no es igual a buscar fortalezas. Cada vez somos más los que a través del rap narramos. Para empoderar a quien no tiene voz cantamos. Saciamos la sed de justicia combatiendo el hambre. Somos muchos, pero no somos muchedumbre. Y hay que cambiar la forma de pensar. Hay que cambiar la forma de sentir. Pero piensa, para formar parte del cambio, lo primero a cambiar está en ti. Ya lo sabes, tío. Hay señales en el aire. Tú lo sabes, tío. Y el barrio cada vez tiene más colores. No te calles nunca. Todos juntos. Del barro al barrio. Porque el cambio es posible. Sí, yeah. Tú solo siéntelo y alza la voz. Ok. Yeah.